Muy buenos días, muy buenas tardes. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy estamos a sábado 14 de abril 2012 en preparación para nuestro radio maratón transmitida 2012 ahora el 22 de abril. Y tengo aquí como invitado a nuestro compañero Felipe y mexicano que está ahora estudiando en Barcelona. ¿Te presentas? Sí, bueno, soy Fidel Mondragón y estoy estudiando en Barcelona la licenciatura en Política y Gestión Pública a un semestre de terminar y soy el coordinador nacional del Movimiento Juventud México. Excelente. En esta organización, recuerdo bien, los encontré a través de los contactos de 350.org América Latina, lo que es este grupo juvenil, lo que es el agua, ¿verdad? Platícanos un poco más de lo que son los objetivos y lo que han hecho hasta ahora con estos movimientos ambientales. Bueno, uno de los principales objetivos del movimiento y por lo cual nos has encontrado en la página de otra organización es crear vínculos de colaboración con organizaciones que trabajen también en temas de ambiente y juventud. Es decir, sumar esfuerzos para que entre todos hagamos un mejor trabajo en el tema de mitigar el impacto ambiental que estamos generando y crear una mayor sensibilización al respecto. Nosotros trabajamos en temas específicos de educación y nueva cultura del agua. En escuelas, universidades, generando vínculos con gobiernos, ONGs, empresas, y hacemos diferentes campañas para informar y difundir la forma en que uno puede ahorrar agua y usarla de una forma más sustentable y así de esta manera poder mitigar un poco el impacto que estamos generando. Sé que tuvieron un evento para el Día Mundial del Agua. ¿Nos platicas un poco primero en qué día se celebra y qué fue lo que hicieron? Bueno, el Día Mundial del Agua es el 22 de marzo, fue el día establecido por la ONU para celebrar este día, esta fecha. Este año la ONU, cada año la ONU elige un tema vinculado con agua para difundirlo ese día y hacer actividades en torno a él. Este año fue agua y seguridad alimentaria y lo que hicimos nosotros fue una campaña de difusión. Creemos que la primera herramienta para cambiar la situación es que las personas estén informadas de que todo lo que hacen, todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene un impacto directo al ambiente. Entonces, nuestro objetivo este año fue hacer una campaña de difusión de lo que significaba el día a día en la comida de las personas que tenemos acceso a esta comida, el gasto de agua que se genera. Es decir, ¿cuántos litros de agua se necesitan para 1 kilo de carne? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para generar 1 litro de café? Sí, con la única intención de que las personas estén informadas de esto, es decir, que estemos conscientes de que todo lo que comemos significa un costo ambiental, para que comamos lo necesario, para que comamos de una manera más sustentable y para que sepamos que cuando consumimos tenemos un impacto que no vemos directamente, pero que ahí está. Entonces, este año lo que nos enfocamos fue en difundir esto para que las personas puedan estar conscientes de todo lo que significa el poder alimentarse el día a día y cómo esto implica que los costos ambientales los pagan otros en algún momento. Es el gran sistema ecológico que tenemos y que bueno, que tenemos que ir cambiando nuestros hábitos de consumo, los que tenemos acceso al alimento, para que otros se vean beneficiados de esto. Me habías comentado anteriormente sobre este grupo, este movimiento que está vinculado en diferentes países latinoamericanos. ¿Nos puedes decir un poquito más de su labor internacional? Claro, actualmente estamos trabajando en 11 países latinoamericanos. A nivel internacional tenemos diferentes alianzas, UNICEF es una de ellas, Organización Panamericana de la Salud es otra, la Organización Iberoamericana de la Juventud. Tenemos diferentes alianzas e impulsamos campañas. De hecho, ahora va a salir una campaña con UNICEF muy pronto, justo para la Semana del Día de la Tierra, ya la verán. Y hacemos campañas de educación a nivel internacional. Lo que impulsamos son esfuerzos, como lo repito, esfuerzos en conjunto con otras organizaciones que están trabajando en los temas para generar así proyectos más grandes y mucho más sólidos y sumar esfuerzos y no que cada quien esté por su lado. Entonces, bueno, es lo que hacemos a nivel internacional y cada país ya aterriza proyectos de manera nacional de acuerdo a las necesidades de su zona. Sí, perfecto. Platícanos ahora sobre estas nuevas iniciativas que van a empezar con el Día de la Tierra. Y ya sé que aparte del Día Mundial del Agua, también en celebración de lo que es este 22 de abril. ¿Qué nuevas actividades tienen en plan? Bueno, ahora lo más importante que tenemos ahora es la iniciativa que se llama Río Más Bosque en Argentina, Río Más Tú en México, que es rumbo a la cumbre de cambio climático que habrá en Río Más 20. Lo que estamos impulsando es una coordinación entre todos los países de América Latina que lo estamos teniendo, y hasta en todos los países de América Latina, habla hispana al menos, y de habla castellana y Brasil, se han sumado a tener diferentes actividades desde maratones de bicicleta, reforestaciones, talleres de cuidado del agua, campañas de sensibilización, campañas de separación de residuos en todo el continente. Eso se puede ver, todas las actividades están registradas en la página de riomasvoz.org, y es lo que tenemos en México. Nuestro movimiento de juventud, es el que está coordinando esta campaña. A nivel internacional, en Argentina también lo está coordinando el movimiento de juventud, y lo que se busca es que se vea una juventud en América Latina coordinada rumbo a la cumbre de Río Más 20 para demostrar a los diferentes líderes de toma de decisiones de los estados que la ciudadanía se puede poner de acuerdo para mejorar su situación ambiental, y de esta forma crear una presión mucho mayor en que se tomen medidas necesarias y completas, integrales, para mitigar el cambio climático y para mitigar la situación ambiental que va en deterioro cada vez más grave. Sí, si nosotros queremos aprender un poco más de tu grupo, ¿tiene un espacio en la red o cómo nos podemos poner en contacto? Bueno, a nivel internacional pueden entrar a la página aguajuventud.org. En México es aguajuventud.mx. En diferentes países, busquen sus países, deberá ser aguajuventud.org. El término de su país. En Twitter nos pueden seguir como @aguajuventud. A nivel internacional, en México es aguajuventud-mx, y en sus países sería, por decirle, en caso de Perú, sería aguajuventud-pe, y así en los diferentes países con sus terminaciones características. Y ahí vendrá toda la información. Vamos a tener blogs, vamos a tener la iniciativa de Río Más Vos, Río Más Tú. Entonces, bueno, estamos casi en todos los medios sociales. Ahora vamos a abrir un Google Plus para estar también ahí en esa red. Les recordamos, estamos en esa transmisión para lo que es en preparación del Día de la Tierra, aquí con nuestro compañero Fidel desde España ahora. Y si no lo han hecho, pueden visitar nuestro portal, puentesalmundo.net, y también inscribirse ahí. Muy bien, ¿algunos comentarios de salida? No, pues invitar a todos los jóvenes, sobre todo, a que participen de la forma en que ellos crean, en la forma en que uno pueda cambiar su entorno en primer lugar, y que bueno, que no es necesario ser parte de una organización para empezar a cambiar nuestro impacto ambiental. Es cuestión de decidirse y en día a día estar consciente de lo que uno hace, de lo que uno consume, todas sus acciones, y iniciar con algo muy sencillo en su casa, desde bañarse más rápido, desde consumir menos refresco, consumir más agua, consumir menos carne, a lo mejor. Lo que esté en sus manos es bienvenido para disminuir, y pues informarse, y aprovechar esta era de la información, y si están interesados en el tema, si están interesados en participar, hay muchas organizaciones en las que pueden hacer, y muchas formas en las que lo pueden hacer. Es cuestión de un poco de voluntad en internet para buscar y encontrar estas iniciativas. Y agradecer mucho el espacio que nos dan, y esperando tener vínculos mucho mayores con ustedes para poder difundir, que creemos que siempre es importante, estas iniciativas como la de ustedes. Muchas gracias, Fidel, y los esperamos en Transmitierra 2012. Perfecto.